Buenos días, mi nombre es Claudio Suyabre, soy dirigente de Transportes Tene, ¿cierto? Nos encontramos en este momento en nuestro tercer día de huelga. Estamos paralizando un poco el movimiento aquí en el cruce, el bypass de Calbuco, próximos a irnos a parar un poco, a hacer un poco de movimiento en planta Pureo, donde sale el despacho de combustible para toda la región. Y bueno, nuestras demandas todavía no han sido escuchadas, me parece, por la empresa. Transportes Tene es una de las tres flotas que le presta servicio a Copec en la décima región, y abastecemos de combustible desde Quellón hasta Temuco. Hay alrededor de 20 camiones parados en este momento de combustible. Ahí las otras dos flotas están trabajando, ¿sí? Entregando combustible, pero hasta el momento no hay un déficit de combustible en las estaciones de servicio, me parece, aún. Y eso es el comunicado que quería enviar a esta hora en la mañana. Muchas gracias.